Don Mauricio Viñambre, Sandro Puebla por acá, no sé si se acuerda de mí. Dos cosas, lo primero, saludar a Sandro Puebla y Gianni Panchetti. Gracias. Y lo segundo, todos tenemos, los auditores de la Radio Carnaval, tenemos claro que es una radio capitalista, ¿ya? Y que funciona como los autos petroleros. ¿Cómo petróleo. Así? ¿Cómo así? Alcalde. Si usted no le pone petróleo, el auto no anda. No anda, claro. ¿Sabe cómo nos colocaron a nosotros en la Radio Carnaval? ¿Cómo? La estatua de plaza. ¿Por qué? Hay que echarle una monedita para que se mueva. Muy bien, oye, un agrado. Mis mejores amigos. ¿Ya? Tanto ya ni van. Oye, no, si ahora olvídate, ahora todos somos amigos, weón. Nada más. Olvídate. Una señora acá, no. Y también éramos los mejores y no nos habíamos visto nunca. Los más grandes. Canta la radio. No, pero. No sean mal hablados conmigo. Ver, sí. Tenemos no, que pero, ser honestos, no. Tenemos que ser honestos y sinceros. Don Mauricio Viñambre siempre ha sido gran amigo de la Radio Carnaval, gran amigo de la casa, absolutamente en toda su carrera y vida política. Así es. E incluso antes de que estuviera incluso en la, cuando estaba a cargo de cultura en la municipalidad de Casablanca, ya era amigo de la Carnaval. De ahí que yo conozco a don Mauricio Viñambre cuando le estaba tirando los cortes a la periodista que tenía allá en Casablanca. Oye. De ahí que lo conozco yo, estoy hablando del año. Espérate. 2000, ¿no, don Mauricio? Más o menos, po. No, más atrás. ¿Más atrás? Otra vez. De nuevo, sí. Como el otro. Oye, don Mauricio, queríamos preguntarle, por favor, queríamos conocer de primera fuente, porque se está escuchando un serrucho. ¿Va de candidato o no va de candidato por el distrito número 6, don Mauricio? ¿Podemos ratificarlo? Mire, yo este es el primer medio que hablo. Muchas gracias. Gracias. Ya, porque los otros medios, la verdad, han publicado ellos, pero... Yo personalmente, el primer medio, y al día de ayer esta Unidad por Chile, la lista, inscribió a todos sus candidatos y me inscribió a mí como independiente por el Partido Radical. Es una sola lista que van 7 partidos, todos vamos en la misma lista. Y yo quiero agradecer en primer lugar al presidente y al Consejo Regional del Partido Radical la confianza que me dieron y a su presidente nacional, que sin duda persistieron en que yo pudiera tener un cupo, dado que el Partido Socialista ya tenía un cupo y tenía un diputado en ejercicio y yo me encontraba en una situación de independiente. Así que agradecer la confianza, porque la verdad... una confianza, uno va como candidato independiente en este cupo, en esta lista, y sin duda, bueno, hemos conversado durante los días martes lo que nosotros hemos planteado, una visión. A mí me acomoda bastante porque sin duda el Partido Radical es parte de la Internacional Socialista, con una inspiración socialdemócrata, que son mis principios, y yo siempre lo dije, voy a estar... en el marco de lo que es el socialismo democrático, y voy a estar en el marco de lo que es el tema de lo que es un partido que tiene visión lo público y lo privado. Pero estoy en mi calidad independiente, quiero reiterar en eso, con el Partido Radical y con la lista que nos acompaña. Así que vamos a ser todos amigos ahí, porque nos sumamos los votos. Y lamentablemente, tengo que decirlo, yo tenía un compañero de lista opuesta, ¿ya? Y se acaba de bajar el día de ayer en la noche, que es Daniel Morales, el exalcalde de Limache, que lo estimo mucho, y obviamente tengo que decirlo porque hablé con él, estaba muy afectado, tuvo algunos inconvenientes con su partido al pensar. Así que complicado eso, pero aquí hay que dar la pelea por el Marga Marga. Además, en esta lista, Sandro y Gianni, soy el único candidato del Marga Marga. Mira. Ah, ok. ¿Quiénes son los otros, don Mauricio? Son de Quillota y de Aconcagua. Ah, qué buena. Oiga, ¿y sale uno solo en esa lista? No, ahí podrían salir cuatro. Ya, porque son ocho los cupos, ¿no es cierto? Nueve. Son nueve candidatos y de los nueve, los ocho son de Aconcagua y Quillota y los restantes, yo soy el único de acá de Margamar. Ya, y de esta lista de los nueve, ¿hay posibilidad, sale el más votado? Pues ese puede arrochar al demás. Es un sistema que se llama proporcional, tiene otro nombre, pero para que la gente pueda entender. Sí. Donde lo interesante es que esta lista agrupa siete partidos y eso significa que todo eso se suma a esa lista y esa suma se da una cifra repartidora que se llama. Ya, ok. Ya, por la cantidad de electores que hayan votado. Y esa cifra repartidora tiene que elegir ocho cupos de ese número. Por ejemplo, 100, todos los que estén sobre 100 son, y se llenan los cupos, todos los sobre 100, hasta ocho cargos. ¿Entiende o no? Más o menos. Oiga, don Mauricio, disculpe, una consulta. ¿Cuántos diputados son electos en el Distrito 6? Ocho. Ocho diputados. Y usted está como independiente en el Partido Radical. ¿Cuántos lleva el Radical, el Partido Radical? Uno. El Partido Socialista lleva uno. Todo uno. Lleva qué buena. Qué buena. Está bueno, ¿ah? Está bueno así. Porque, en definitiva, la oposición... Perdón, la gente de Chile Vamos. De Chile Vamos van con. Están con una lista única nomás, pues. Claro, que lo que pasa es que la derecha. Ellos van con lista. Con dos listas. Sí. Ellos van con dos listas y la centroizquierda, como ustedes, los oficialistas, entre comillas. Llevan una sola lista, que están mucho más ordenaditos, la verdad de las cosas, la centro-izquierda... No, pero, Sandro, lleva una lista mayoritaria. Claro. Porque acuérdate que el Frente Regionalista y Acción Humanista se salieron. Ok. Una lista y algo, pero están más ordenaditos, si no... La lista mayoritaria es la que encabezamos nosotros. Exactamente. Y sería... ¿qué partidos van en...? ¿Va Radical, PS... Mira. PPD... PS, PPD, DC, Frente Amplio, Frente Partido Amplio, Comunista, PC, sí, lo tengo, PC, ¿ya? Partido Comunista, espérate, ahí, mira, ahí Frente están los Amplio, seis. Partido Comunista, Partido Radical, claro. Partido Socialista, PPD, claro. Liberales. Ah, los liberales. DC. Sí, liberales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siete partidos. Y el partido, el Frente Amplio, como tiene dos diputados, lleva dos candidatos. Oh, ya, ellos negoció bien el Frente Amplio, ¿ah? Bastante bien, porque sí. Es que lo que pasa es que se mantuvo la lógica ya. De el los que tiene, mantenían mantiene. Parlamentarios. Y la EC lleva dos también, porque Gaspar Rivas se inscribió en la EC. Ah, mire. Entonces, el diputado en ejercicio... Entonces, todos los diputados ya. De ejercicio... Mantenían. Ya. Mantenía. Don Mauricio Viñambre, con él conversamos. ¿Y cuánto esperan sacar de estos siete? ¿Unos cuatro, no? ¿A cuánto? ¿A cinco? ¿A cuánto apuestan? Cuatro. Cuatro y cuatro. De cuatro, nueve, derecha, cuatro. Cuatro se piensa sacar. Ya, y en cuatro, este momento cuatro. La encuesta, ¿usted lo... ¿Cómo lo colocan, don Mauricio? Yo estoy... Si salieran, ¿no? cuatro, yo estoy en el cuarto. Está en el cuarto. Si salieran tres, yo debería pelear el tercer lugar. Qué buena, ya. Según los datos que yo tengo. Oh, en otras palabras, soy competitivo. Bien, tiene que esta semana inscribirse, ¿no? Yo estaba en este minuto, por eso no los pude acompañar a la radio. Estoy haciendo el procedimiento de inscripción de mis antecedentes. ¿Está con ella? Declaración de patrimonio... certificado de estudio, certificado de no tener violencia intrafamiliar, ya. Todos esos certificados que se les pide hoy día a los candidatos, ¿ya? Y el administrador... ¿Ya? Entonces, ¿y está ingresando todo esto? ¿Esto se ingresan en Santiago? ¿Se ingresan acá, don Mauricio? No, se ingresa online. Todo con un sistema online. Online. El de patrimonio es donde usted se va a demorar más, ¿no es cierto? No. Eso es lo que me ha ocupado toda la mañana. Toda la mañana. Anote la bicicleta esa, la trucha que es con motor. La bicicleta de motor, ya. Oye, claro. Lo que pasa es que yo, cuando fui alcalde, todos los años yo tenía que declarar mi patrimonio. Entonces yo tengo la declaración, es muy rápida, porque no me ha cambiado el patrimonio. Qué bueno, uno en el servicio de patrimonio, impuesto, te pide, tú decís declaración anterior y te salen los antecedentes y te lo verifica. Y finalmente te verifica el propio, digamos, por ejemplo, hay un monto, si tú tienes una deuda sobre 60 millones, tú tienes que declararla, ¿ya? Si es menos de 60 millones, tú no la declaras. Tú tienes que declarar si tienes fondos mutuos y todas esas cosas, y si no, va uno poniendo ticlet, no tengo. Está declarado mi auto. La bicicleta no está declarada. Ya, el perrito que compré, de repente saca, lo mandan a pasear en el auto. Oiga, don Mauricio Viñambre, una consulta. El cabezón no quiso que fuera con él porque le iba a ganar. La verdad de las cosas, ¿o no? No sé, mira. Yo no voy a meter porque, mira, cualquier compañero de lista mío que yo hable mal de él, le puede restar votos. Ya, oiga, don Mauricio, quiero hacerle una consulta. ¿Y del que no va? Y el que no va, no. Dice, bueno, no, es mejor que no hable, ni lo mencione, porque gente de él le puede apoyar. Oiga, don Mauricio, no, salgamos de ahí, no es necesario. Oiga, don Mauricio, entonces usted aspira que Radical, PS, PPD, DC, Frente Amplio, PC y Liberal saque 4, ¿no es cierto? Y uno de esos debiese ser usted. Eso. Hay varios que le entró el gustito y van a senadores. ¿Cuáles son los más competitivos? ¿Los senadores? No, de los hoy, ¿cuántos candidatos hay a diputado en el 6? ¿En el 6 de todos o de la lista? De todos. De todos. Son harto. De todos, multiplique 9, a ver, hay dos listas más 2 y una que puede... 40. Por lo menos... Claro, yo creo que van a ser entre 40 y 50 y tanto. Ah, también. Yo saqué la cuenta 42, estoy errado. Pues sí. Lo voy a buscar más o menos. Entre 40 ahora, y 52, porque se pueden haber inscrito. Ya, y de esos 42, y hay que ser precisos que hoy día hay un proceso rectificatorio por parte del CERVEL. Sí, porque tienen que inscribirse. Como la canción de los perritos, de los 10 que me quedaban, claro, después solo quedan 9, y hay algunos que van por algún problema, alguna pensión de alimento, cualquier cosa por ahí, puede dejar alguno fuera. Ya, claro, con Omar Ferrero como periodista no tenemos ninguna posibilidad. Oiga, don Mauricio, una consulta. Y usted dice que van a sacar 4 de ahí, ¿no es cierto? 4 de ahí. Y hay una usted dijo algo, una frase muy especial, que dijo: soy el único de la provincia del Marga. ¿A qué se refiere con aquello? Significa que todos los candidatos en la lista que yo voy viven en Quillota, en Hijuela, en San Felipe, en Los Andes. No le puedo creer. No son de ni Villa Alemana, ni Lenache. Qué buena, porque le van a sumar, pues. Ni Mue, ni Quilpue. Le van a sumar, no se va a pelear en la misma laguna por los votos, ¿no? Claro, lo que pasa, mira. El guarismo debiese ser así. Hay un tema de identidad, más que nada. Pucha, claro, uno tiene un conocimiento. Yo, la provincia de Marga tengo un conocimiento bastante. Fui gestor de la provincia, ¿me entiendes? Creamos la provincia, entonces yo tengo una vinculación y un conocimiento de la provincia. Yo sé cuáles son los temas rápidamente, porque lo viví por muchos años y lo sigo viviendo porque circulo en la provincia. Entonces es más difícil un candidato que venga, no sé, de San Felipe, de Los Andes, lógico, o de Calle Larga, ¿ya? Y venga acá, no conoce ni las calles. Bien, me gustó la lista. Le tengo fe, don Mauricio. Le tenemos fe con don Gianni, ¿ah? Esperamos después, por último, ir a almorzar allá, porque todos los años nos prometen lo mismo y después... Si te he dicho, no me acuerdo. Exactamente. ¿Usted prefiere en el Congreso o en el privado? No, de, ganemos de la primero. Ganemos la primero. De los, yo preferiría en el de Salvatore. Ganemos la primero, don Mauricio. Yo le deseo mucho éxito. Me está escuchando la señora Melissa, que es su periodista por lo demás. Y don Omar Ferrero le deja muchos saludos, inclusive le envío un corazón. Oh, anda desviado, mi compadre. Aquí está, don Gianni, usted lo puede ver ahí. Sí, ok. Saludos, dice a don Mauricio Viñambre, gran persona. Besos y un corazón. Y un corazón. Oh, y está ya. También bueno. La señora Melissa, que me imagino que es la que va. Hay que ganar primero, se la va a jugar con todo, porque sí. Mire, aquí faltan 3 meses, ¿o no, don Mauricio? Claro, las campañas se inician en septiembre, yo diría ya con un proceso, los candidatos se empiezan a mostrar, y la campaña dura, yo calculo por ahí por el 16 de octubre, ¿ya? Después del 18 como que la cosa empieza a tomar más carácter. Lo importante es que uno lo conozca. Bueno, mira, para mí Sandro y Gianni, yo estoy fuera de las pistas hace 4 años, ¿ya? Yo estoy retomando, estuve muchos años en mi cargo de alcalde, mucho trabajo, hoy día ya yo siento que tuve el descanso suficiente y sin duda tengo ganas porque tú ves que hay una serie de impedimentos hoy día que han pasado. Mira, yo quiero persistir en el tema de la locomoción colectiva, tenemos un desastre de tema, el tema del hospital, de la accesibilidad, es un tremendo tema. Yo voy a como candidato y después voy a persistir. Yo espero que en octubre estemos en la inauguración de la estación de Valencia, que fueron años. Entonces, mira, a mí me toca viajar todos los días. ¿Usted lo presentó eso, no es cierto? ¿Ah? ¿Cómo se demoró? ¿Usted presentó eso? ¿Usted yo, hizo yo la solicitud? Le quiero recordar a algunos auditores que son más jóvenes a veces. Yo, con los dirigentes de Valencia, paramos el tren porque nos habían quitado la estación y yo era concejal, y nos pusimos en la línea del tren. Nos sacaron con carabinero, ¿verdad? Y porque exigíamos la estación de Valencia que se repusiera, no porque instalaran una, la sacaron arbitrariamente, ¿ya? Y fue una pelea grande, sí, que dimos junto en esa época con el diputado Juan Busto, ¿ya? Vladimir, me recuerdo, que era un dirigente, la señora María de Valencia, por nombrar alguno. Entonces, te digo, la verdad es que hay un tema de movilidad, yo transito, ¿ya? Y si, aquí el problema no es que el que no solo tiene auto, el que tiene auto y el que no tiene auto, todos tenemos problemas de accesibilidad, de llegar una licitación pésima. Y a mí me tiene muy preocupado el hospital, te digo, muy preocupado, porque no tiene accesibilidad para toda la provincia de Marga Marga como corresponde. Dicen que dio el primer paso para ayudar a la conectividad para este tema del hospital. ¿Usted se reunió con algunos vecinos, con algunos doctores también respecto a eso? Con médicos, con funcionarios. El otro día estaba hablando con un dirigente regional que le hacía ver esto ya en materia de salud. Porque no tiene que ver con las maquinarias, es otro tema que vamos a salir más adelante. Primero yo quiero ser responsable con lo que digo. Primero el problema de la conectividad y las autoridades, yo no estoy responsabilizando ni al servicio de salud, ya, ni a la empresa, sino que aquí tiene que haber un plan de gobierno regional y central de decir, oye, vamos a tener un hospital a una población de 400.000 habitantes y la gente tiene que tener la accesibilidad como llegar, como corresponde, porque no todo el mundo tiene auto y eso algunos todavía no lo quieren entender. Creen que la gente, todo el mundo tiene auto y no es así. Mauricio Viñambre, señoras y señores, con nosotros, está inscribiendo hoy su cupo. O sea, ya está inscrito, lo que hoy está haciendo es entregar los papeles. Su información, su historial. Su información. Sí. ¿Ah? Claro. Está ingresando sus papeles al CERVEL. Sí. Entonces, patrimonio, el tema de. Usted inclusive en algún momento quería hasta examen de pelo. Hay que. Pero ¿cómo lo hacemos aquí? Mira, me tocaste un tema muy importante. Tú sabes que uno de los requisitos. Tendrían que sacarle de la oreja. ¿Aló? ¿No? Sí, ¿cómo si le saca un pelo a la oreja? Examen de pelo que usted... Sí, el que yo creo que es que debería exigirse examen de droga y un examen psicológico. Ya. A los candidatos. Eso menos no mal existe, va y le salía Santos. ¿Ah? No, es que don Gianni me decía mucho éxito, me dice a mí para la próxima. No, que usted dice examen psicológico, yo le digo, menos mal va y de salida Sandro, ¿no? No, Sandrino, bueno, no sea así ya, por favor. ¿Ah? La política. No, es que si el examen psicológico tiene que decir que es compatible su salud mental con un cargo que va a ocupar. Sí, claro. Exactamente. Porque a algunos se les va a los platinos, perdóname. Y la idea es que tenga tratamiento, si la persona... Si todos podemos tener problemas de salud mental, todos, ¿ya? Pero si tú estás tratado, es como la diabetes. Si tú tienes diabetes y te tratas, no vas a tener problemas. Y esto, la salud mental también. Y es un tema en los actores políticos. Y el tema de drogas, yo te digo, no, es también, que la droga se nos está metiendo en todas partes. Así es. Entonces, hay que darle un paralelo y las autoridades deben hacerse los exámenes cada 3 meses. No solo para ser candidato. ¿Ya? Y los partidos deberían certificar concursos de horas de lo que van al cargo que van a postular, tener conocimiento mínimo sobre la administración pública. Eso debería ser otra exigencia, ¿ya? Donde tú no vas por candidato porque eres lindo, simpático, porque eres actor, no eres actor, salí en la tele o no salí en la tele, fuiste no sé qué cosa, que conozca al cargo que va a postular, lo que es la administración pública, lo que es la administración del Estado. Mucha gente no tiene idea qué es la administración del Estado. Entonces, porque no hemos tenido la educación cívica así como corresponde como país. Oye, qué importantes son las concejalías, don Mauricio Viñamo. Hoy la concejalía. No, pues si tú, Sandro, no sé si tú has participado en la asociación de municipalidades en encuentros concejales. Sí. Y tú veis cada fenómeno que hay. Po. Tú estás tocado. Así es. Gente que no tiene idea en qué está. Entonces, hay otros que saben mucho, como Sandro Puebla y otros amigos concejales, pero hay otros que no tienen mucho conocimiento. Importante. Entonces, los partidos deberían preocuparse de esa formación. De la formación política es muy importante. Pero las concejalías son muy importantes, don Mauricio. Usted fue concejal también. El concejal es la figura más cercana con la ciudadanía. Son las personas más cercanas junto con el alcalde. Entonces, ese rol igual hay que reivindicarlo, porque yo te digo, la ley hoy día mira como así un poquito menos los concejales, así y es. Eso no es así. Es una realidad. Las políticas de Estado, los que están trabajando y están más cercanos son los concejales y los alcaldes. Así es la primera línea de la labor social en una ciudad. Bueno, por lo mismo, Mauricio quiere proponer un equipo de asesores, un equipo ejecutivo, consejeros que apoyen la labor, además también de los concejales, lo habíamos conversado aquí. Pues. Así es, pues por eso, esa es la idea. La idea es que haya una modificación en la ley y el concejal tenga financiamiento y sea proporcionado para profesionales y técnicos que apoyen la labor de la concejalía. ¿Ya? Porque no es solo fiscalizar, también proponer. Entonces, a veces se llena de funcionarios, pero el concejal necesita apoyo, necesita respaldo técnico, le entregan una cantidad de materia, ¿ya? Y a veces no tiene el tiempo, ¿no? Si no le da el tiempo para ver, y no, el concejal no necesariamente debe saber todas las materias. Entonces, ahí donde deben tener esos espacios como corresponde. Ángel Fernández, sé del trabajo que realizó Mauricio Viñambres para la cuarta etapa y para el soterramiento en algunos sectores del tren. Lo felicito. Que cuente con mi apoyo. Soy del sector de Valencia. Don Ángel Fernández, yo trabajé en la feria cuando estaba en Valencia. Él nos apoyó bastante hasta que nos cambiaron a un poco más arriba aquí en Valencia. Soy Ángel Fernández. Dele mi saludo. Al alcalde le dice, a don Mauricio Viñambre, don Ángel Ángel Fernández, don Mauricio. Sí, un saludo a don Ángel. Sí, pues efectivamente trabajamos el proyecto. Bueno, y ahí hay otro tema, Sandro y Gianni. Ajá. el metro no debe ser, no debe seguir siendo de Santiago. Mira, todavía ahí estamos discutiendo temas, debe pasar al gobierno regional. Ese es otro gran tema que yo me voy a meter, ¿eh? Así que yo creo que está más preocupado de que yo no sea diputado del sector político que los ciudadanos, ¿ya? Porque yo voy a ser pesado en estos temas. No, a ciertas autoridades políticas me conocen como fui como alcalde. Entonces, yo no voy a dejar pasar ciertos temas que he vivido mucho tiempo en la zona, y vuelvo a decir, fundamentalmente en la provincia de Marga Marga. ¿Ya? Don Mauricio Viñambre, ¿qué le dice a usted en los últimos minutos de esta nota a la ciudadanía, a quienes tienen la posibilidad de darle su voto en noviembre próximo? Porque usted es candidato ya por el distrito número 6, es decir, que la gente de Quilpué, Villa Alemana, la gente de Quillota, la gente del Valle de la Aconcagua, La Ligua, Cabildo, van a poder votar por usted. ¿Qué les dice a ellos? ¿Cuál es su mensaje? Mira, en primer lugar, yo decirle que, bueno, un gallo aprobado, porque trabajé muchos años en la administración pública, que fue el tema de ser alcalde. Bueno, la ciudad que yo recibí tuvo una tremenda transformación. Sé lo que es la función pública, y que tengan la confianza. Yo sé que hay mucha gente que está defraudada del tema político. Yo aprendí a hacer política el día a día con la gente, cercano a la gente, como lo que hablamos anteriormente. Fui concejal y alcalde de la ciudad, y creo que hoy día me un rol distinto, que es el parlamento, pero con la experiencia. Y yo creo que falta experiencia. Yo no voy a pelear con los opositores nuestros o adversarios. Yo voy a ponerme de acuerdo con ellos por el bien común de la gente, por las necesidades. Yo no quiero ir a discutir y a rechazar todo, sea quien sea el gobierno. Yo creo que hoy día lo que hace falta es legislar, que es un poder legislativo, para que beneficie a las personas. Y yo voy a eso, y tenga la confianza que yo voy a ir a trabajar para eso. Y que yo no le hago asco al trabajo, he trabajado toda mi vida, de los 16 años, así que esto para mí lo hago con gozo, lo hago con mucho alegría y sin duda con mucho cariño. Muchas gracias. Ocho minutos para las 2 de la tarde. Mauricio Viñambres confirma a través de los micrófonos de la radio Carnaval su candidatura a diputado como el distrito número 6, ya que hablábamos al inicio de la entrevista de petróleo. Me llegó una fotografía, lo vi cargando petróleo el día sábado ahí en el fondo de Las Piedras, don Mauricio. Ya. Sí, te mandaron la foto. Te sacaron la foto. ¿Dónde? ¿El fondo de Las Piedras? ¿Dónde? Ah, camino para allá. La subida de Coyihuay. ¿Qué hay de cierto que terminaron adentro del container, don Mauricio? Gracias, se nos acabó el... Oye, don Mauricio, ¿andaba en campaña ya? Claro, no, vienes tú. Oye, son los amigotes del Gianni. Gianni Mancetti conoce hasta el container. Ya. Te ríes solo. Hasta ahí nomás. Oiga, está recibiendo harto apoyo de mi amigo, ¿ah? Sí, bo. Ahí están tus amigos haciendo un cariñito ahí apoyando. Qué bueno. Gracias, don Mauricio, que esté muy bien, ¿ah? Listo. Nos vemos la próxima semana. Dale, gracias. Gracias a usted. Gracias, chao. Don Mauricio Viñambres confirma su candidatura entonces a diputado. Distrito 6. Sí, como independiente en un cupo del Partido Radical. Radical. Mira. Va candidato a diputado por el distrito número 6. ¿Quién lo iba a decir? Y toda esa lista es una sola, y él es el único representante en toda esa lista del Valle del Marga Marga. Claro. Ah, porque Radical, PS, PPD, DC, Frente Amplio, que lleva 2. La DC también lleva 2. Liberales y PC llevan 1, como el Partido Radical, que lleva a don Mauricio Viñambre. Correcto. Candidato a diputado por el distrito número 6. Así es. 6.